Hola, me llamo Ana García y soy de un pequeño pueblo de La Garrocha, Montagut. Soy licenciada en Filología Inglesa y actualmente estoy en un instituto de secundaria de La Garrocha, el IESEP Garrocha, en Olot. Soy profesora de inglés y doy cursos en primero, segundo y tercero de ESO. He hecho un posgrado en nuevos entornos. Y realmente lo que veo que me interesa más en mis clases es ofrecer cosas diferentes a nuestros estudiantes actuales. Por eso me apunté en este curso de webcasting para poderles ofrecer grabaciones e incluso enseñarles a ellos a grabarse y así ponerse en contacto con los otros, ¿no? ¿Qué más? También deciros pues que además de mi trabajo, que me gusta mucho y me gusta innovar, también pues me gusta viajar, leer y practicar deporte. También decir que soy un poco patosa con todo eso y a ver cómo saldrá el curso. Daros las gracias a todos y deciros hola y que aquí tenéis una nueva compañera de curso.